Pablo, ¿cómo estás? Qué día complicado, ¿eh? Vengo escuchando el programa y... ¿Qué mañana? Espero poder ayudar algo en este ratito. Por lo menos se oye, que ya es un golazo ya, en esta mañana accidentada técnicamente. Bueno, Abril, decíamos, ¿no? 15 de septiembre, 16 de septiembre, Jauría Mutante, edición número 5. Vamos a empezar de lo general a lo particular. ¿Qué es el Jauría Mutante para quienes, no sé dónde viven, quienes no saben, pero bueno, por si hay alguien que aún no sabe de qué la va? Bueno, el Festival Jauría Mutante es un festival que nace en 2018, si bien esta es la quinta versión, digamos, la quinta edición, porque bueno, modo pandemia y eso hubo que suspender, pero es un festival disidente y autogestivo que tiene sus orígenes y que intenta hacer la esencia que se continúe. Busca ser un lugar de encuentro para las disidencias sexuales desde un lugar, bueno, anticapitalista y sobre todo para promover la organización y el encuentro y también los placeres, ¿no?, de la disidencia y de la comunidad. Y bueno, son dos días muy intensos, en la ciudad de La Plata, más concretamente en el Centro Cultural Olga Vázquez, que es nuestro lugar de actividad cultural principalmente. Está organizado por Arte de Ataque, el espacio de cultura del Centro Popular Darío Santillán Corriente Popular, pero está realizado en conjunto con un montón de personas que activan con artistas, con compas de otros espacios de la organización, con compas de otras organizaciones. Es un lugar donde se plasma un montón de redes y de ganas de construir un espacio político disruptivo para pensar, pero también para disfrutar. Bueno, y son dos días. El primer día va a ser el viernes 15 de septiembre. En el primer día, este año está pensado que haya talleres y después una noche cultural ahí en el Olga Vázquez, donde va a haber muestras artísticas, performance, música y DJs. Los talleres van a ser sobre Shibari, sobre drag, un taller para hacer tu propio drag, un taller de bodying y un taller sobre drogas y placeres sexuales, digamos. Y el sábado, por otro lado, lo que está pensado es una feria autogestiva, como todos los años, que es súper grande y muy, muy linda las cosas que hay. Va a haber un panel de charla-debate, también va a haber poesía, va a haber música, un montón de música que si quieres ahora nos metemos, y después pasamos para la noche, que empieza una fiesta que también tiene una parte de recitales y otra parte de DJ, con dos pistas, una pista de más de cachengue, reggaetón, y otra más de electrónica, para que quien quiera pueda elegir. Para todos los gustos. Me quedaba pensando en esto que hacías hincapié, ¿no? En la cuestión de el Jauría como un espacio de encuentro, no solo, digo, como un espacio para satisfacer múltiples necesidades, ¿no? De todes, un espacio de encuentro, de reflexión, de goce. ¿Cómo se hace ese equilibrio? Y también cómo se va pensando cómo actualizar también, ¿no?, los debates, los talleres, ¿no?, cómo generar estos espacios para que no quede nada más reducido y no es imposible, porque es muy importante y a la gente le encanta la parte de la fiesta, las bandas y demás. Sí, todos los las ediciones, digamos, intentamos llenar de contenido, digamos, cultural, digamos, que no sea solo un espacio de disfrute, que igual lo podría ser y es súper válido, pero en nuestro caso nos parece importante que además de juntarnos a disfrutar, también podamos juntarnos a pensar, a organizarnos. Y entonces cada uno de los jaurías en general ha tenido como un eje que lo estructura. Incluso el primer año que tuvimos varios jaurías, porque hacíamos cosas más chiquitas y después algo más grande, tuvimos, por ejemplo, un jauría gordo, un jauría piano, y así, ¿no? Íbamos como cambiándole la temática. Y en este caso la idea es que sea un jauría alrededor de el extractivismo, las resistencias, el apocalipsis y el posapocalipsis, ¿no? Pero para en realidad empezar a juntarnos y empezar a charlar qué es lo que está sucediendo, incluso lo pensamos antes de las elecciones PASO, pero se vuelve como cada vez más actual, ¿no? Para charlar en este contexto, sobre, bueno, la avanzada de la derecha y de los extractivismos sobre los territorios y sobre nuestros cuerpos también. En realidad va a ser como una cuestión también estética que atraviese todo el Jauría, ¿no? Y también una cuestión, bueno, una postura política que nos atraviesa a nosotros como organizadores y que intentamos también, ¿no?, que esté plasmada en todo el festival y también en la selección de artistas y el discurso, digamos, que estructura el festival. Bueno, y el panel este que decía... bueno, va a haber disidencias sexuales importantes, digamos, de la que tienen experiencia en la lucha antiextractivista o antifascista, que van a estar compartiéndonos opiniones y formas de pensar y de activar a partir de esto que está pasando, y siempre tratando, ¿no?, de corrernos de lo cómodo, ¿no? Es un poco la idea del Jauría, es en general muy incómodo en el buen sentido, siempre te hace pensar cosas nuevas. Sí, y es súper interesante también esto de pensar como por superar el discurso del fin también, ¿no? Esta idea de ponernos a discutir, bueno, todo lo que está pasando, cómo están haciendo mierda toda el planeta y la vida de quienes lo habitamos, pero pensar estrategias para organizarnos, para seguir resistiendo y para seguir pensando otras posibilidades que superen lo que plantea este sistema, parece súper interesante, porque si no caemos en la de, bueno, ya está, se termina todo y listo, disfrutemos lo último que nos queda, es importante seguir organizándose. Sí, tal cual, como para no caer por ahí en unos discursos muy fatalistas que en vez de generar organización desmovilizan y que también apagan, ¿no? Y ya nuestra vida cotidiana ya es muy difícil como para encima, y más para las disidencias sexuales, ¿no? Y de género, para encima agregarle un festival que dice que todo se termina acá. Pero también pensar esta idea como del colapso y del apocalipsis, en realidad como todo final, a partir de los finales surgen cosas nuevas, ¿no? Es un nuevo inicio y es una forma de pensar cómo llegamos al colapso para poder estar preparados para lo nuevo a construir. Abril, algo que es fundamental y ayer estaba viendo, me parece que ya en las redes estaba circulando, esto de reforzar la idea de que el Jauría es un festival autogestivo. Tal vez quienes no saben muy bien cómo se organiza, vienen y ven eso, un escenario en la calle, pistas, decís dos pistas de baile, banda de artistas, nada, es un festival autogestivo, está bueno eso. ¿Cómo se sostiene y cómo se proyecta para este año en el medio de una crisis económica brutal, 20% de devaluación de un día para el otro? ¿Cómo está en ese sentido? Sí, bueno, como decías vos, es un festival que surge de la autogestión de nuestra, digamos. Hay mucha parte del dinero surge de la misma fiesta, ¿no? De la venta de las entradas y de la comida y todo eso. Por eso es muy importante que si pueden comprar las preventas, si pueden compartir y contagiar a sus compañeros y amigues, lo que estamos haciendo es asegurar y cuidar una trinchera de resistencia y de disfrute en la ciudad de La Plata y una trinchera que además es referencia nacional, ¿no? Porque no hay un festival de estas magnitudes que sea tan referencial y que sea autogestivo, ¿no? Que no sea un negociado. Nosotros no ganamos nada de plata, también lo que hacemos es aplicamos un montón de proyectos culturales a ver si nos sale algún tipo de financiamiento que pueda garantizar que sea el festival. Pero bueno, viendo el contexto, no sabemos si esto se va a poder continuar en los años que vienen, así que con más importancia invitamos y convocamos a todos a que vengan al festival, a que compren sus preventas, a que intenten invitar a sus amigues a disfrutar, pero también ser muy conscientes del espacio político que estamos construyendo y que hay que cuidar, digamos, y acompañarlo. ahí hace un ratito decías un montón de artistas y después nos metemos en esa, metámonos, ¿quiénes van a estar participando de este nuevo Jauría? Bueno, son un montón, pueden ir a las redes de Arte al Ataque, que es Arte al Ataque LP, donde ahí está la información para comprar las preventas y también para ver quiénes vienen. Los talleres van a ser publicados hoy o el lunes, así que también van a poder inscribirse los talleres. Les voy a leer a algunas personas y bueno, y grupos que van a estar. Entre ellos hay como artistas músicos, pero también hay poetas, hay perfos, hay artistas visuales, hay de todo. Bueno, así como un personajazo que viene, va a estar Paula Trama, también va a estar Flopa, Lupe, Franco Torcha va a estar moderando el panel de antidestructivismo, van a estar Son Pololos, La Santa Baby, Marico Carmona con poemas, Les Neón, Franny Bebé, Odessa, va a estar House of Sodomita haciendo el taller de voguing, va a haber, bueno, DJs, un montón, DJ No Binario, DJ Animal Liberation, DJ Miss Miseria, Tranza, Tiniebla, va a haber visuales por Mickey Corfield y Vivian Benaglia, va a estar Las Chicas Prohibidas y El Bloco. Bueno, nada, hay un montón de gente que va a estar, así que les invito a que vayan a las redes a chusmear un poco y a ver la propuesta artística que hay para estos dos días. Abril, antes de... Es muy barata. ¿Cómo? Perdón. Que además es muy barata, digo, sale 2.000 pesos la entrada y en este contexto, la verdad que para la propuesta artística que hay... Nada, muy barato. Sí, es como quedó un precio casi prepaso, predevaluación quedó ese precio. Total. Antes de despedirnos, preguntarte así como decías, ¿no? La generar esta incomodidad. ¿Qué significó la primera vez que viniste a un Jauría? ¿Qué significa 5 años después el Jauría? Desde lo personal, así cómo te atraviesa. Yo creo que la primera vez lo más impresionante fue la magnitud y el tamaño del festival. O sea, es un festival muy grande donde nos encontramos un montón de monstruos ahí y entonces hay algo como impactante y hermoso de ver la cantidad de gente que está en la misma que vos y la cantidad de diferencias y similitudes que uno puede encontrar. Es como un medio cuando vas a la Marcha del Orgullo o una movida así. Y bueno, y siempre como vivir nuevas experiencias artísticas o debates, ¿no? Siempre te vas con unas preguntas nuevas. Para mí eso es lo que más me llevo del primer Jauría, pero me sigue pasando. Y ahora, no sé, en este Jauría lo que más me preocupa es que suceda y organizarlo. Como ahora estoy muy en modo organizador, así que... Pero creo que va a estar muy buena. Abril, te agradecemos la comunicación. Y ahí, nada, 3 semanas para meterle con todo a que salga este quinto Jauría y volvemos a invitar a la gente a que compre sus preventas. Dale, que vayan a Arte al Ataque LP a comprar las preventas. Saludos Pablo y saludos a todos. Un abrazo.